¡Vámonos! ¡Extra! La noticia, el gráfico. ¡Dios, mi chaparrita! El crimen del expreso. Lea usted, Patricito. Se notició que ha sucedido un crimen en el expreso que direito va a Torreón. Se victimó a un artista de cine que era el villano de películas de acción. Muerto quedó de 80 puñaladas que algún fulano sin permiso se las dio. El infeliz se defendió a patadas, tan delicado no más de eso se murió. El inspector, persona muy decente, halló el cadáver escondido en un furgón. Se malició que eso no era incidente y luego dio el aviso a la estación. Iba en el tren un policía privado por la botella de mezcal que se aventó. Interrogó al pasaje asustado y luego la noticia se corrió. Ya era villano el bandido. El tren siguió con el cuerpo mortuorio. Se condujeron sospechosos a un salón y comenzó cruel interrogatorio. Nadie había visto, nadie supo, nadie oyó. El inspector, que dijera decente, se le hizo bolas toda su declaración y confesó que le dio mate al cliente porque en el cine era muy malo y muy matón. Quiso escapar entre los policías y a coscorrones uno de ellos lo agarró y se soltó diciendo groserías que la censura en este verso me tachó. Si quieren ver más detalles del crimen, compren la prensa que en el baño me hallé. Y ahí donde están los anuncios del cine, lean lo que sigue porque yo ya me cansé.